Bitácora. Bitácora. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro. Un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Amigos oyentes, bienvenidos al informativo Bitácora. Iniciamos una nueva jornada informativa de 30 minutos. Les acompañamos en la conducción Laura Ríos Armijos y Darío Males. Arrancamos con los titulares. En cortos desde la casa les contamos que Madrid es el invitado de honor de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2017. La ayuda para los damnificados del terremoto de Ecuador llegará desde el teatro. Y en Argentina se recuerdan los 30 años de muerte del escritor Jorge Luis Borges. En Quito próximamente se desarrollará la tercera edición de la Feria Angamarca 2016. En la entrevista del día les daremos a conocer los detalles de este evento junto a nuestro invitado. En especiales desde la casa tendremos información sobre la invitación que hace la revista Traversari para que participen en el ensayo sobre la cultura afroecuatoriana. Y como siempre tendremos los hechos más importantes de este 14 de junio, recordándolo en nuestro segmento Episodios. El informativo Bitácora es una producción de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Pichincha nos escuchan a través de los 940 AM en Santo Domingo de los Áchilas por la 92.1 FM, en Saraguro en la 92.9 FM. Arrancamos 30 minutos de información, damos paso a Cortos desde la Casa. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Gracias por acompañarnos en nuestro microinformativo Cortos desde la casa. A través del teatro, la ayuda a los damnificados del terremoto en Ecuador cruzará el Atlántico. En España, a la iniciativa emprendida por la Alcaldía de Madrid para ayudar a los damnificados de Ecuador por el terremoto del pasado 16 de abril, se ha sumado el grupo de teatro La Joven Compañía, quienes han organizado para el 24 de junio la presentación de la obra Proyecto Homero para recaudar fondos económicos. El embajador de Ecuador en España, Miguel Calahorrano, consideró un honor recibir la ayuda de esta compañía de teatro, pues el arte es un bálsamo que puede curar el espíritu golpeado del país latinoamericano. El director de la joven compañía, David Rodríguez, animó a que todos los madrileños disfruten ayudando a un pueblo tan hermano como el pueblo de Ecuador, apoyando una causa que considera fundamental. El grupo de teatro donará toda la recaudación de la taquilla y cederá los salarios de todos aquellos que trabajan en la obra. Se recuerda que hasta la fecha España ha enviado 20 toneladas de material destinado a la reconstrucción de Ecuador, a los que se esperan sumar otros envíos que están por realizarse. A más de un año de realizarse la Feria Internacional del Libro Guadalajara 2017, esta feria ya cuenta con su invitado especial. En una ceremonia amena, Raúl Padilla y Manuela Carmena, presidente de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, conocida como FIL y alcaldesa de Madrid, respectivamente, hicieron la firma de cooperación para la realización de la FIL Guadalajara 2017, en la que figura Madrid como la invitada de honor. Por ese tratado, Madrid se compromete en asistir a la feria a ser del 25 de noviembre al 3 de diciembre del 2017 con la participación de autores madrileños. Otro espacio también estará destinado a los editores y un tercero dedicado a ilustradores, bibliotecarios, diseñadores, promotores de lectura, traductores y agentes literarios. También organizará un foro académico con representantes de los centros universitarios y de investigación madrileños, un festival de cine de autores de la ciudad, espectáculos de teatro, música, danza y exposiciones. Raúl Padilla mostró su alegría porque Madrid haya aceptado la invitación, una oportunidad para el encuentro y para fortalecer lazos entre ambas ciudades. En la misma línea, Manuela Carmena resaltó el inmenso honor que supone para Madrid ser la ciudad invitada de este evento internacional. Así, Madrid se convierte en la segunda ciudad en los 30 años de existencia de la feria en ser declarada invitada de honor por la feria del libro más grande de América. Cabe mencionar que el año anterior este evento atrajo la presencia de 800.000 personas. Buenos Aires vibra por los 30 años de la muerte de Jorge Luis Borges. Este martes 14 de junio, la capital de Argentina, Buenos Aires, vibra en todas sus instituciones culturales por recordar los 30 años de la muerte del escritor Jorge Luis Borges, considerado uno de los mejores de Latinoamérica en el siglo XX. Una de las tantas actividades previstas para este martes es el develamiento de la placa en memoria del autor de ficciones, a realizarse por el gobierno de la capital argentina y la Fundación Internacional Jorge Luis Borges. La placa será inaugurada en la sede de la fundación, sitio donde Borges escribió Las ruinas circulares y donde se encuentran además su biblioteca, las primeras ediciones de sus libros, algunos manuscritos, su colección de bastones, cuadros, talismanes y varias distinciones entregadas al escritor. A 30 años de su muerte, homenajeamos a Jorge Luis Borges, sin duda uno de los más grandes escritores de la historia y que puso a Argentina en lo más alto de la literatura. Su obra nos lleva a leerla y releerla una y otra vez, descubriendo en cada lectura nuevos laberintos, sostuvo el ministro de Cultura capitalino Darío Lepórfido. En la Usina del Arte, con entrada gratuita, la actriz Graciela Borges recitará algunos de los poemas del escritor y el músico Pedro Aznar interpretará piezas de su disco Caja de Música, editado en honor a Borges. Allí mismo se inaugurará la muestra fotográfica y amistad Borges en el archivo de Bio, en la que Borges es retratado por su amigo y también escritor Adolfo Bio Casares. Estas y otras actividades, tanto al interior de Argentina como en el extranjero, se han dado en la celebración de los 30 años de la muerte del escritor Jorge Luis Borges. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. Nos acercamos al minuto 10 de programación. Quiero recordar a nuestros oyentes que usted también nos puede escuchar a través del internet. Estamos en las páginas www.casadelacultura.gov.es y www.radioshiriculapo.blogspot.com. Nos vamos con la entrevista del día. A continuación escuchamos a Laura Ríos en diálogo con Patricio Morocho. Hablan sobre la Feria Cultural Angamarca 2016. Amigos oyentes de Bitácora, hoy tengo el agrado de compartir aquí en los estudios de la radio con Patricio Morocho. Hablaremos sobre la tercera feria cultural que se desarrolla en Angamarca 2016. Esto pertenece al Valle de los Chillos, al Angací precisamente. Una de las ferias que se desarrollará el sábado 18 de junio, donde habrá música, danza, teatro, las historias culturales y la magia que encierra Angamarca, esta población que trabaja arduamente en la construcción de los canastos. Bienvenido Patricio, gracias por estar con nosotros. ¿Y qué encierra Angamarca? Muy buenos días, gracias por la oportunidad. Agradecerte a ti por darnos la oportunidad acá en la Casa de la Cultura. Angamarca encierra mucha magia, se podría decir, porque tenemos historias, leyendas, costumbres, tradiciones, que hemos sabido nosotros realmente levantar la información para desarrollar algo muy bonito para el turista. También como parte de esto nosotros hemos hecho ya turismos nocturnos con la ayuda de abuelitos de ahí, de la tercera edad, que ellos nos apoyan y nos aportan con su granito de arena a través de sus leyendas mágicas que las tenemos en el Ilaló. Adicional también tenemos ahí los canastos en esta feria que la desarrollaremos el 18 de junio, será desde las 10 de la mañana, estarán abuelitos ahí vendiendo sus canastas directamente, es una manera de apoyarles a ellos para que salgan adelante. Sé que Angamarca pues encierra mucho de historia. ¿Qué hay con la cultura inga? Por ahí se desarrollaba la cultura inga justamente, y además la historia más sorprendente que se puede decir que encontramos acá es la aparición de los primeros vestigios y del primer mastodonte, justamente, que lo encontraron ahí hace 1.6 millones de años, que fue encontrado por Spillman, John Spillman creo que se llamaba. Entonces él lo encontró allá en el río Calliwaico, y todo esto nosotros lo tenemos ya recopilado para mostrar al turista este 18 de junio. Este 18 se conocerá también que hay, como nos decías tú, la magia de la construcción de canastos que de a poco desaparece. ¿Por qué? Justamente, esto va desapareciendo porque no hay un apoyo a nuestros artesanos. Entonces, más bien ahora los jóvenes que nos graduamos orgullosamente a raíz de los canasteros, de los canastos. Mi mamá construye canastas, mi abuelo igual. Y hasta ahora lo siguen haciendo, ¿no? Como una manera persistente de sacar a flote nuestra identidad. Entonces, ahora nosotros queremos darles un poquito de lo mucho que han dado los adultos mayores a nosotros, con su compartir de experiencias y de costumbres a raíz de estos canastos. Patricio, ¿tú aprendiste a hacer canastos? Sí, sí lo sé hacer orgullosamente. Hay gente que de pronto le da vergüenza decir que sabe hacer canastos y que han preferido salir para irse a trabajar, no sé, de otra cosa en el medio. Pero lo más rico sería rescatar y resaltar nuestra tradición. ¿Y qué se necesita para hacer un canasto? Uy, para hacer un canasto necesitamos el carrizo, justamente, que esta es la materia prima. Necesitamos también la escubilla, que es una planta que crece justamente acá en el Ilaló y en las quebradas, se podría decir. Y también necesitamos la avena, que nosotros le llamamos la avena de Sachataxo, que es realmente algo impresionante, salir a compartir esto con nuestros abuelos y coger todo esto justamente de la naturaleza. Claro, obviamente con mucho cuidado, ¿no?, y pidiendo permiso a la naturaleza para que esto siga produciendo y no desaparezca. ¿Qué le piden permiso? ¿Cómo le piden permiso a la naturaleza? Bueno, es un ritual, ¿no?, en donde van nuestros abuelos adelante. Lo llamamos desmontando. Van ellos limpiando el sendero y adicional van ellos como hablando con la naturaleza para que ellos permitan sacar el carrizo, también la escubilla, y que siga manteniéndose y no se pierda de pronto Patricio, con la cosecha. Pero sé que de pronto tú también a futuro podrás trabajar ya con tus hijos, con tu familia, de guía para desmontar, pero ¿podrías decirnos qué le dicen a la naturaleza, alguna de las palabras que expresan ustedes? Ah, justamente que lo que se le dice es que nos ayude, que no desaparezca justamente esta planta, porque esta es la materia prima de los canastos, de los carrizos y de todo lo que se desarrolla acá. El carrizo guarda mucha humedad. ¿En español o en quichua? En español, que yo le he escuchado a mi abuelo. De ahí ellos tienen tal vez otro ritual, pero que realmente nosotros no lo hemos escuchado. ¿Cuánto tiempo te demoras haciendo un canasto? Un canasto se demora aproximadamente una hora. Claro que netamente el canasto, pero ¿de qué tamaño? Demora, generalmente son canastos de mora que son, no sé, de unos 30 centímetros de alto por un diámetro de unos 40 centímetros tal vez. Patricio, cuando hablas tú del trabajo que realizan los canasteros que van desapareciendo de a poco, también recordamos esas épocas donde la gente ya no utilizaba la funda plástica que ahora está en los diferentes supermercados, en el mercado, sino que las familias tenían ese compromiso de comprar los canastos de diferente tamaño para con eso salir al mercado y de alguna forma también cuidar el ecosistema y apoyar a las personas que trabajaban en este arte. Sí, justamente esa fue nuestra principal preocupación, porque nosotros, mi abuelo nos había comentado que había llegado alguna autoridad a decirles allá que ya no hagan canastos, porque están dañando el ecosistema, que están quitando las plantas que retienen la humedad, como es el carrizo. Entonces esta fue nuestra principal preocupación, porque la mora se la expende en los canastos, y a raíz de esto querían expenderla en cartón. Entonces iniciamos nosotros hace 2 años que estamos dándole en lucha constante, porque como ustedes sabrán, tampoco es que la cultura, la identidad de dinero, y por eso tal vez no se preocupa la gente por la cultura y la identidad. ¿Y se ha hecho algún análisis entre lo que es la construcción de un canasto y la elaboración de un cartón? Sí, más bien, yo pienso que el cartón es mucho más rápido que el canasto. Y tal vez por eso son desvalorizados nuestros canastos, que los pagan una cantidad irrisoria, de un dólar se podría decir. Pero que en realidad quien gana más son los revendedores, ellos lo venden más caro. ¿De alguna forma se ha logrado permitir o que permitan realizar los canastos y que a la vez ustedes también tengan el compromiso de ir sembrando más carrizo? Sí, lo que pasa es que las autoridades de pronto no saben que el carrizo se regenera. Y cuando uno no lo corta, el carrizo no se regenera. Es como la planta de, se podría decir, de plátano. Cuando uno la corta, vuelve a regenerarse. Y si uno no lo corta, no hay los hijitos que crecen, se podría decir. Entonces, tal vez todo esto ellos no tienen analizado y no han apoyado a nuestros canasteros desde ese punto de vista. Bueno, para ir finalizando, sé que esta feria que ustedes la van a realizar este sábado 18 desde las 10 de la mañana, pues es algo que está dentro de un programa grande que ustedes lo desarrollaron desde el 12 y que va a darse hasta el 26 de junio. Sí, justamente es un preámbulo a las fiestas de Angamarca, del patrón San Juan Bautista de Angamarca. Porque acá lo que se quiere mostrar también es nuestra cultura, nuestra riqueza cultural, y que realmente es el primer año que lo vamos a hacer nosotros como agrupación Mi Barrio, Mi Identidad. Porque nosotros hemos realizado ferias, pero que no han estado ligadas a las fiestas. Más bien este año los señores cabildos, porque ahí manejamos un cabildo que están a cargo de todas las fiestas y del mágico y lalo, como lo llamamos nosotros. Y ellos nos dieron la oportunidad de ayudarnos y nosotros de ayudarles a difundir la cultura y la identidad de nuestro barrio. Bueno, esto ha sido el diálogo y la participación de Patricio Morocho aquí en el programa de Bitácora y la invitación para que podamos participar en esta gran feria Mi Barrio, Mi Identidad, que se va a desarrollar este sábado 18 de junio. Hay ferias artesanales, hay comida también, esa comida autóctona que nos decía Patricio. Gracias por habernos hecho esa invitación. Gracias a usted. Gracias a la Casa de la Cultura por permitirnos difundir. Y lleve su canasto también en esta feria. Nos vamos con nuestro segmento de especiales desde la casa. Aquí les contamos los detalles sobre el concurso nacional de ensayo que invita a la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la revista Traversal. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Enseguida compartimos la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. A través de concurso, la revista Traversari busca al mejor ensayo de música y danza afroecuatoriana. La tercera edición de la revista de investigación sonora y musicología Traversari vendrá con una sorpresa. En ella se espera contar con el mejor ensayo investigativo de la danza y música afroecuatoriana que ha convocado los editores de esta publicación y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Juan Muyo Sandoval, director de la revista, comentó a los micrófonos del informativo Bitácora algunos de los detalles de este concurso. E incluso generar estudios, ¿no es cierto? Y de eso se trata justamente la revista. Y la Casa de la Cultura hace la convocación con un premio de $1,000 al primer ensayo, entre 15 y 20 páginas, llamémosle así, todos están invitados, sobre el tema de la música o la danza afrodescendiente. La única, digamos, si es que habría una condición, es que haya investigación, que la gente que nos escriba haya tenido un contacto real con esa cultura. Entonces, el segundo premio es de $700, da la Casa de la Cultura, y el ganador va a ser publicado en la número 3. Sí, es decir, oralmente nos han dicho, ya estoy enviando por lo menos unas tres personas, es que tampoco se puede conocer porque esto es sobrecerrado, pero como me conocen, me dicen, oye, quiero participar, le digo, pues está abierto, conozco por más bien por esta oralidad, ¿no? Que nos encontramos con la gente y hay mucho interés, por supuesto. Y lo más importante es que, claro, lo que se pretende es que se participe

Pueblo Fantasma y Clave de J.J. Julio Jaramillo Laurido. En el chuzo engreído, en el no te ahueves, y la voz del man entró así con todo. En 1998 fallece en Guayana, Venezuela, el ecuatoriano compositor concertista Carlos Yanes Caicedo, el mago de la guitarra. El municipio de Caroní, estado de Bolívar, Venezuela, decretó 3 días de duelo. Y en el 2008 muere en Guayaquil el poeta romancero del Guayas, Alejandro Velasco Mejía. Su pasillo, El Río Guayas, con música de Luis Humberto Salgado, ganó el concurso de música coral Casa de la Cultura del Guayas en 1947. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Hasta aquí Bitácora, amigos y amigas. Gracias a ustedes por habernos acompañado y a nuestro equipo, que es parte de Bitácora, Andrés Viracocha en el control máster, grabación y edición Diego Salazar, y en la conducción estuvo Darío Males y Laura Ríos Armijos. Hasta la próxima. Hasta aquí Bitácora. Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. En nuestro próximo programa le presentaremos todas las actividades culturales en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos.